Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, 8 y 3 minutos, arrancamos como cada jueves el programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, La Tierra de los Míos, hoy 14 de abril. Como cada jueves, saludamos a todas las usuarias y usuarios que hasta ahora, 8 de la mañana, sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, como siempre, Luis Yerloyo. En la locución, Eduardo José Pérez y quien les habla, Geraldine Valor Guerra. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Comenzamos una nueva edición de este programa. Geraldine, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días a todos los que nos escuchan hoy, 14 de abril. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales, por Twitter como @IPCBicentenario. También pueden seguir al ciudadano ministro a través de @LuchaAlmada, al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @Senderos9 y a nuestra emisora a través de @AlbaCiudad. También pueden darle me gusta a nuestra fanpage en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden visualizar todo nuestro material audiovisual por YouTube como el Instituto del Patrimonio Cultural. Hoy estaremos haciendo varios contactos telefónicos con los compañeros Ernesto Guevara y con Venancio Morales, quien es funcionario de la Dirección de Registro de Bienes Culturales allá en el IPC. Estaremos tocando el tema del patrimonio indígena, del idioma mapoyo, varias actividades que tiene el IPC en el estado Bolívar y que por supuesto tenemos que divulgar a través de esta vía. Importante siempre el despliegue que tenemos en todo el territorio nacional y entonces estos especialistas estarán ahondando un poco más en ese tema. También tendremos en cabina posteriormente en el segundo segmento a Aida Machado. Ella es de Acervo Histórico Nacional, estará comentando acerca de las futuras los futuros traslados de los cuerpos, los restos mortales de Armando Reverón y de César Rengifo al Panteón Nacional. Por supuesto, es un tema importantísimo. El IPC está muy vinculado a este tema y, por supuesto, es importante entonces tocar esos traslados, pues, de los restos tanto de Armando Reverón como de César Rengifo, quienes recientemente han sido objeto de declaratorias por parte del IPC y por supuesto hay que hacerle seguimiento a esta actividad también. Entonces tenemos ya 8 y 5 minutos, momento de las efemérides de la semana, Geraldine. Memoria patrimonial. El 11 de abril, pero de 1817, el general Manuel Piar, héroe de la independencia, libró la batalla de San Félix, en la mesa de Chirica, en la provincia de Guayana. 12 de abril, descubrimiento del primer yacimiento petrolero, pero en el año de 1875 se produce el descubrimiento del primer yacimiento de petróleo crudo en Venezuela, en la hacienda La Alquitrana, cerca de la población de Rubio, estado Táchira, perteneciente al señor Manuel Antonio Pulido, quien formó la primera compañía petrolera venezolana que se dedicó a explotar industrialmente el petróleo. 13 de abril del 2002, retorna al poder el comandante Hugo Chávez luego del golpe de estado del 11 de abril. A raíz de este acontecimiento es el día de la Milicia Nacional Bolivariana. Y para finalizar las efemérides tenemos, por supuesto, el 16 de abril, muerte de Joaquín Crespo, 16 de abril de 1898, importante fecha para nosotros en el Instituto del Patrimonio Cultural porque, para los que no lo saben, nuestra sede en la Villa Santa Inés fue casa de gobierno y fue también residencia del general Joaquín Crespo, presidente de la República a finales del siglo XIX. 8:07, vamos con la primera pausa musical y retornamos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Volvemos a La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchábamos música popular, música tradicional, siempre apoyando tanto el talento de Venezuela como la divulgación de nuestros valores, tanto musicales como patrimoniales y culturales en general. Ya tenemos en cabina a dos de los invitados que tenemos hoy. El otro lo estaremos contactando vía telefónica. Y mientras hacemos ese contacto, podemos empezar ya saludando a nuestros compañeros y dando esas primeras reflexiones con respecto a los temas que tocaremos hoy. Comienzo con Venancio Morales. ¿Cómo estás, Venancio? Buenos días. No, buenos días. Él es funcionario de la Dirección de Registro de Bienes Culturales. Estaremos tocando el tema indígena, ¿no? Hoy, pero ya un poco más hacia el Estado Bolívar, con todo lo que es la comunidad de Mapoyo, la declaratoria de su idioma, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, y por supuesto también esos trabajos que está haciendo el IPC y que está adelantando allí, ¿no? Bueno, actualmente lo que hemos tenido dentro de los registros que se hacen sobre el pueblo mapoyo, tenemos investigaciones realizadas por la profesora Villalón, otros profesores de la UCB, antropólogos que han estado preocupados sobre el problema mapoyo. Bueno, y gracias al esfuerzo de muchos actores en ese proceso se ha podido lograr una declaratoria para insertarla dentro de la lista de emergencia de la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sin embargo, ese proceso necesita apoyo, ¿no? Recuerde que es una comunidad que perdió casi todas sus manifestaciones culturales en poco tiempo. Bueno, producto de todo ese problema de lo que es la economía extractiva de sus territorios sagrados. Sin embargo, actualmente se han adelantado algunos pasos con respecto a la etnohistoria del pueblo mapuyo en virtud al plan de salvaguarda que estableció la UNESCO después de haberla declarado patrimonio. Sin embargo, dentro de la oficina de registro del IPC, nuestro trabajo hacia el pueblo mapuyo sería apoyo a esas personas, ya que hasta actualmente tenemos solo unas prioridades con otros pueblos, en vista de que ya hay otros organismos del Estado que están trabajando con el pueblo mapuyo. Entonces, la parte histórica, la parte de salvaguarda, la parte de protección, que se está realizando por otros organismos. Sin embargo, es importante que el Instituto de Patrimonio Cultural también se aboque a trabajar en equipo con respecto a esa declaratoria. Otro pueblo que estamos trabajando actualmente es con el pueblo Wayuu del Zulia. Se hizo un buen trabajo visitas anteriores y bueno, podríamos conversar sobre el pueblo Wayuu en virtual a la parte de las manifestaciones artísticas del pueblo Wayuu. Actualmente estamos tratando de hacerle un plan de formación a las personas que están liderando el proceso a los fines de que la misma comunidad haga el proceso de registro con acompañamiento del IPC. Un proceso un poco complejo, pero está poco a poco llevándose a cabo. Ya están los aliados de las comunidades que van a recibir la formación y se espera que prontamente se haga una consulta a nivel de 6 municipios y estamos hablando de unas 10 parroquias que pertenecen al pueblo Wayuu. Una pregunta, Venancio. ¿La metodología que se utiliza con el pueblo Wayuu es parecida a, por ejemplo, el trabajo que se está haciendo con los chaimas en el estado Monagas? No es la misma metodología, porque en caso del pueblo chaima era con respecto a una temática que era sitios sagrados. El sitio sagrado corresponde a un tema de los pueblos indígenas que es la territorialidad. El trabajo que se viene haciendo es para un proceso de revitalización, es decir, una cultura que perdió todos sus elementos y que esos elementos ahora se logran revalorizar bajo una serie de investigaciones de textos historiográficos y alguna narrativa oral que todavía queda dentro de las comunidades chaima sobre su origen, sobre el proceso de los sitios sagrados y otros elementos relacionados. Para el caso Wayuu es una manifestación artística. Estamos hablando de considerar como bien cultural el tejido y los diseños de esos tejidos, que en los Wayuu le dicen el canazo, y que tiene toda una historia oral, el canazo, y que las mujeres, una de las habilidades que aprende desde muy niña al momento de ser señorita, es tejer. Entonces, y el tejido tiene también un discurso cultural, una significación, las puntadas, la manera como se colocan los diseños. Y para las mujeres Wayuu, el tejido es uno de los elementos que fundamenta la identidad Wayuu. Y que actualmente en las zonas urbanas, el pueblo Wayuu está, no es un proceso de revitalización, es un proceso más bien de mantenimiento de una manifestación cultural. Pero el pueblo Wayuu es completamente vital. Pero el canazo, que se considera parte que imbrica todos los elementos de la cosmovisión Wayuu, en algunas partes de la urbanidad de Maracaibo, donde viven comunidades Wayuu, en las zonas urbanas, ha habido un cierto retroceso, porque la niña aprende el tejido cuando se somete a un proceso de, dicen, encierro. Es decir, esa niña al momento de presentar la primera menstruación es colocada en un cuarto con una serie de cuidados, no puede estar descalza en el piso, no puede estar siempre en un chinchorro, Y mientras está en ese proceso de formación, sus abuelas y tías maternas les explican el proceso del tejido. Es decir, ya cuando sale de ese proceso de encierro, en donde no mucha gente puede verla tampoco, solamente las mujeres de la familia, es decir, sus tías y su abuela, su madre, allí, en ese proceso, ella al salir logra ser una muchacha que está formada ya para ser mujer en la comunidad. Pero una de las características fundamentales es que se le enseña el tejido. Y el tejido también tiene una lógica cultural y tiene un cálculo matemático. Hasta las viejitas que podríamos considerar nosotros dentro de nuestra visión occidental de que son analfabetas, dentro de la cultura, cuando ellas establecen el tejido, es completamente matemático y sale exactamente la forma que se desee. Pero son formas que ya están dadas por la cultura. Otras que no estén dentro de ya lo que hemos fotografiado y lo que hemos buscado en las sistematizaciones, es ya un tejido que se repite en todas las mujeres. Entonces, esa habilidad artística es la que se busca proteger mediante una declaratoria de bien cultural. Y entiendo que ese tejido tiene una gran complejidad y que prácticamente ha sido objeto de explotación, si se quiere, se puede utilizar ese término tan fuerte, porque prácticamente no se paga mucho por algunos de estos tejidos y luego se vende en el mercado internacional a altos precios. Bueno, en el caso específico de esta declaratoria, nos planteamos cómo logra un pueblo vitalizado organizarse para lograr un proceso de protección, registro y divulgación. Eso es lo que se quiere. Sin embargo, obviamente, no es fácil cuando estamos hablando de un proceso de educación propia. La persona piensa que eso es de él. Las viejitas dicen, esto es mío. Y algunas son, no conocen cuál es el proceso en realidad de la declaratoria. O sea, y eso es lo que estamos ahorita formando en la comunidad. Es que existen una serie de elementos. Acuérdate que ese tejido ya ahora se ha convertido en una forma socioproductiva de generar ingresos a la familia. Pero encontramos páginas europeas, norteamericanas, en donde aparecen los bolsos originales del pueblo guayú vendidos en grandes tiendas de accesorios para mujer. Y son tiendas transnacionales que pueden venderlo hasta en 5.000 euros. Estamos hablando, y si tiene un diseño muy original, puede llegar hasta 10.000 euros. Entonces, ¿qué sucede allí? Bueno, que las personas que hacen ese proceso de negociación van a estas comunidades con unos emisarios, me imagino. Y esta persona hace una negociación de comprar todo a un precio muy ínfimo. Le colocan el etiquetado, ya eso lo han dicho las mujeres guayú, le colocan un etiquetado de otra persona, bueno, y este es el diseño de tal persona. Hay diseñadores que están utilizando los diseños guayú para hacer vestidos. Sin embargo, cuando vemos esta forma de tratamiento, aparte de eso, empresas de personas no guayú que compran grandes máquinas tejedoras ya automatizadas y pueden producir esos bolsos en cantidades muy grandes, pues. Entonces, ¿qué sucede? Que el trabajo manual es un trabajo que se reconoce, queda desplazado por el trabajo de una máquina e igualmente se lleva a esos centros comerciales mundiales y se vende como artículo étnic, ¿ya? La cultura étnic del neoliberalismo. Entonces, eso está mellando el proceso socioproductivo. Estamos hablando ya de que ya no es la manifestación como un elemento fundante de la identidad, sino que esa manifestación también tiene un vínculo con procesos socioproductivos. Entonces esos procesos socioproductivos están siendo violentados por personas no ligadas al mundo guayú. Entonces, lo que se pretende es que, bueno, el proceso artesanal wayú sea respetado como de origen wayú y que no cualquiera pueda utilizarlo. Aparte de eso, los diseños, según las ancianas, tienen cierto valor y matiz religioso. ¿Ya? Y puede durar, estos tejidos duran para realizarse unos cuantos meses, ¿no? Es un proceso bastante largo y complejo. Bueno. ¿O es un poco más breve el tiempo que utilizan las mujeres wayú para tejer algunos de estos diseños? ¿Sabes más o menos el tiempo que puede durar? Ahorita estamos en el proceso de investigar. ¿Por qué? Porque solamente tenemos como una o dos sistematizaciones. O sea, aquí, bueno, que traes un libro que puedo leer, por ejemplo, y dice que el tejido ha sido siempre una tradición entre los wayú. Y en los tiempos míticos, Waleker, que es la araña, fue quien enseñó a los primeros wayú cómo tramar los hilos y crear los dibujos, los ruruma. Y el comején, que es el ruruma, luego de hacer una prueba de inteligencia a una joven, le reveló la paciente tarea de remendar las telas. Remendar las telas. O sea, estamos hablando que hay dos animales mitológicos que están allí. Bueno, porque es una cultura totémica también. Pero esto que está aquí es una cuestión que edifica la identidad. Hay un pasado que se reconoce, hay un presente que está siempre en constante dinamicidad y hay un futuro que se quiere construir. Entonces eso es lo que, bajo esa premisa, ¿no?, se quiere mantener, lograr la declaratoria como bien cultural. Pero las investigaciones que tenemos son muy pocas y todavía no podemos decir a grandes rasgos cómo, porque ese es un conocimiento que está entre los wayú, y lo que tiene el IPC ahora es que hacer un proceso de investigación, un proceso de consulta, registrar esas manifestaciones relacionadas para luego montarnos ya en divulgar específicamente qué es eso que se llama el canazo wayú. Entiendo. También te quería preguntar, ese proceso de declaratoria a futuro, me imagino que incluye o cómo están haciendo para incluir a las comunidades wayú que están del lado colombiano. Sabemos que es una zona fronteriza, es una zona compleja, y me imagino que cualquier declaratoria a posteriori de índole internacional tendrá que contar con o tendrá que ser de carácter binacional. ¿Cómo se maneja ese tema tan, tan complejo, Venancio? Sobre el tema internacional, las mujeres que están trabajando en este proceso de declaratoria son mujeres que viven en toda La Guajira, y La Guajira está partida en dos por una frontera, colombo-venezolana. Entonces decimos La Guajira venezolana y La Guajira colombiana, que no debería ser eso, ¿no? Pero bueno, entonces estas mujeres de Colombia vienen a Venezuela también, pero vienen porque el pueblo wayú está allí, pues. Es una realidad. Entonces, para los procesos de procesos internacionales que tengan que ver con esto, todavía no podemos avanzar en nada sobre eso, no podemos establecer una posición cierta hasta que no logremos esta declaratoria. Aunque creo que se apunte a eso. Ya los wayú tienen un proceso de declaratoria internacional con la UNESCO, que es el sistema normativo, o sea, la manera como se resuelven los conflictos. ¿Ya? En la figura de un Puchipú, una persona que es el que logra hacer la mediación entre las familias para que no hayan problemas. Entonces, sobre procesos internacionales, todavía estamos dando un abreboca al proceso. Y bueno, y que en siguientes programas podríamos darle mayor divulgación, pues, según lo que estemos investigando. Por supuesto, seguiremos teniéndote en el programa, aprovechando todo ese conocimiento que tienes sobre los pueblos indígenas y haciéndole seguimiento a toda esta gran tarea y labor que adelanta el Instituto. Antes de irnos a identificar la emisora, Venancio, una reflexión acerca de todo este proceso de inclusión de los pueblos indígenas, lo que ya hemos tocado en otros temas y otras intervenciones tuyas en el programa. El IPC no es desde Caracas que dicta los lineamientos, sino que se traslada a las comunidades, o simplemente personas de la comunidad vienen hasta nuestra sede y podemos trabajar en conjunto, siempre dándole prioridad a la cosmogonía que tienen estos pueblos y no una imposición desde la capital. En primer lugar, cuando se establece la oficina, el primer requisito para que el IPC haga la asistencia técnica al proceso de declaratoria o al proceso de registro de las manifestaciones y elementos culturales es una solicitud expresa de la comunidad. Solicitud por escrito en expreso, diciendo queremos de alguna manera el apoyo para la investigación, sistematización de esta, del elemento cultural X. Si tenemos esa solicitud, atendemos el caso. Se activan los procesos. Bueno, seguiremos conversando contigo, Venancio, y con nuestra otra invitada, Aida Machado, al retornar de nuestra pausa musical, la segunda. Identificamos emisor y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. El misterio azul feliz que da una estrella fugaz arraigado en mi fe de encontrarte otra vez. Yo buscaba en mi corazón el sol que iluminó sueños de mi niñez. Amor, ya estás aquí y vibras junto a mí la llama de tu piel. Se quema en mi existir. Puedo amar tu figura, buscar tu dulce mirada de seda y sal, amar tu risa sutil, exótica y sensual. Ya no te perderé, es realidad. Haremos la promesa de un amor siempre leal hasta la eternidad. Te busqué en el amor, te busqué en una flor, te busqué en el misterio azul feliz que da una estrella fugaz arraigado en mi fe de encontrarte otra vez. Yo buscaba en mi corazón el sol que iluminó sueños de mi niñez. Amor, ya estás aquí y vibras junto a mí la llama de tu piel. Se quema en mi existir. Puedo amar tu figura, buscar tu dulce mirada de seda y sal, amar tu risa sutil, exótica y sensual. Ya no te perderé, es realidad. Haremos la promesa de un amor siempre leal hasta la eternidad. Amor, ya estás aquí. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Opinión y análisis político que aborda temas de interés nacional e internacional. Muy pronto por Alba Ciudad 96.3 FM. Los coloquios necesarios. ¿Qué recuerdos tiene de lo acontecido el 11, 12 y 13 de abril del 2002? Mi nombre es Osvaldo Berfo. Pues recuerdo de que fue, digamos, un proceso donde la oposición venezolana hizo un llamado a unas marchas, las cuales fueron autorizadas hasta cierto punto, y que algunos voceros se tomó el atrevimiento de desviar la marcha hasta su punto final, de desviarla hasta Miraflores. Por lo tanto, eso provocó una reacción de los sectores a favor del presidente Chávez, y fue donde empezaron a suceder, donde se lograron aquellos sucesos que, bueno, hubo iniciación a una guerra civil. Mi nombre es Lidia Fernández. Referente a los sucesos de 11, 12 y 13 de esa fecha, recuerdo que yo estaba por los lados de Guarena y hubo como especie de un estallido social. Corrió mucha sangre realmente, eso es lo que recuerdo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, les habla Pedro Maldonado. Lo que aconteció ese 11, 12 y 13 de abril. el derrocamiento de un gobierno electo popularmente por la mayoría del pueblo, el derrocamiento y luego el rescate nuevamente de la democracia por un pueblo organizado y por unos militares patriotas y leales al presidente y sobre todo a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al compromiso y a la lealtad de un pueblo, ¿no? Porque la democracia manda las mayorías, ¿no? Alba Ciudad 96.3 FM presentó Los Coloquios Necesarios. El Congreso de la Patria pide que enderecemos lo que haya que enderezar. Yo creo que ahí el tema moral, el tema de volver a retomar el camino victorioso del ideal bolivariano, de eso que Chávez planteó hace 15 años, es una tarea preponderante. Congreso de la Patria, rebelión victoriosa. Gobierno bolivariano. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. Ocho y 34 minutos de la mañana y seguimos acá en la tierra de los míos. Y ya que estamos hablando un poco de lo que es el tema indígena, es importante mencionar que este 30 de abril se inaugurará la exposición Naa Penare Cobantombo Guaymuro en la población, en el Museo Comunitario Murucuní, en el estado Bolívar, específicamente en el Palomo. ¿Qué significa entonces esta exposición, las palabras de nuestros ancestros en el idioma guanay, con el objetivo de aproximar a la comunidad al origen de la cultura mapoyo en su máxima expresión? Esta exposición estará dedicada a reflejar y mostrar ante sus espectadores el idioma guanay o mapoyo a través de la recreación de los escenarios de la memoria ancestral. Del mismo modo, se utilizarán distintos instrumentos y herramientas de trabajo que faciliten el entendimiento y el desenvolvimiento de esta exposición. Es importante mencionar que este Museo Murucuruní ha sido consolidado desde sus inicios como un espacio cultural donde el pueblo indígena guanay organiza las acciones para ejercer y fortalecer la matriz cultural, que exige el respeto a la identidad y el sentido de pertenencia, generando así proyectos culturales y empresas socioproductivas que estimulan la recreación o la creación de espacios de formación. Este museo aborda temas como el derecho al territorio ancestral, la recuperación y fortalecimiento del idioma guanay, el reconocimiento y puesta en valor de los saberes ancestrales por parte de los maestros de tradición, la recuperación de caños, que son pequeños ríos y bosques que han sido afectados por la explotación minera, así como también la recuperación de procesos artesanales, autoconstrucción de viviendas y fortalecimientos de la economía local. Sin embargo, nuestro compañero Ernesto Guevara nos estará dando mayor información acerca de lo que es este espacio comunitario denominado como el Museo Comunitario Murucuruní. Sí, agradecemos al compañero Ernesto Guevara. Tenemos una alianza con él. Él nos estará dando información acerca de todo lo que se realiza allá, las actividades en el estado Bolívar con la comunidad mapoyo. Y bueno, en este pueblo del Palomo, que es entiendo que es el más grande de esta comunidad mapoyo y es importante para revitalizar esa comunidad indígena, ese pueblo indígena. Y por supuesto para seguir en nuestro despliegue por todo el territorio nacional como ente rector en la materia patrimonial. Seguimos aquí con Venancio Morales. Venancio, por supuesto que queremos seguir tocando contigo este tema indígena. Es un tema prácticamente inagotable, da para muchísimos programas, pero tratando de concretar un poco las ideas en tu recorrido por todos estos pueblos indígenas. Tienes conocimiento de, por supuesto, el pueblo mapoyo. También está, por supuesto, el pueblo chaima allá en el estado Monagas. Ahora con este trabajo con los guayú en el estado Zulia. Toda esa diversidad que tiene el territorio nacional en los pueblos indígenas. A veces se tiende a prácticamente no solo invisibilizarlos, sino que cuando se visibilizan estos pueblos, como que todos fuesen lo mismo. Y no es así, a veces se corta esa diversidad, se cuarta esa posibilidad de que la gente conozca la diversidad que tenemos en el territorio nacional. Un comentario tuyo al respecto. Bueno, lo que podría decirte, por ejemplo, en el caso del pueblo mapoyo, en un pueblo que está actualmente, y eso fue una de las razones por las cuales la UNESCO lo establece como, o lo inserta en la lista de protección urgente, que sea en realidad la denominación. Inserción en una lista de protección urgente, pero que al final se convierte en patrimonio porque tiene un plan de salvaguarda. Es bueno que aclares ese punto porque a veces en los medios de comunicación, incluso los oficiales, se incurren esos errores y a veces por un término mal utilizado podemos estar dando una información errónea. Entonces es importante que aclares eso, Venancio, para todas las usuarias y usuarios que nos escuchan. Se consideraría patrimonio cultural de la humanidad aquello que se encuentra en grave peligro de pérdida y que su pérdida significaría la extinción de una inventiva muy propia, muy singular del ser humano. Hablándolo en términos pues criollos, pues entonces sucede que, bueno, vamos a meterlo en esta lista y al colocarlo aquí en la lista de protección urgente, estoy generando un plan de salvaguarda de cómo lo puedo proteger. Pero el plan de salvaguarda implica registrar todo lo que se tenga, reunir toda la información que se tiene, formar a las personas en ese plan de salvaguarda para que ellos mismos puedan ser los protagonistas de esa protección y que no sea alguien en un escritorio, como hablábamos en programas anteriores. Y obviamente la divulgación y cómo se haría la divulgación. Sin embargo, es importante que todo eso se socialice. La socialización es importante para mantener un patrimonio cultural. En todos estos casos, por ejemplo, el pueblo mapuche tiene una fortaleza que al menos existen dos hablantes con competencias medias, lingüísticas medias, es decir, pueden expresar eventos muy cotidianos de su vida diaria, de su experiencia. Esos dos hablantes, creo que son dos, pueden haber más, pero de lo que he escuchado y lo que he leído, dos. Debe estar ya el mapoyo que esas personas hablan, debe ser un mapoyo inestable. De pronto los acentos, una persona dirá con acentuar una palabra de una forma, el otro la acentúa de otra. Ya se ha perdido en todo caso lo que es la competencia lingüística de la corrección que un hablante tiene sobre su propia lengua, en donde piensa y dice, no, lo dije mal, lo dije bien. Podría haber perdido ya eso. Y eso implica que la lengua está en un proceso de deterioro tal que va a desaparecer. O sea, ¿desaparecer en qué sentido? Bueno, pasivizar si al menos hay una serie de libros, cosas en la comunidad, en donde haya un registro de la lengua y entonces podríamos decir, ah, está muy bien. Pero cuando hablamos de que se puede extinguir, que sencillamente estos hablantes ya son personas de edad, ya son tercera edad. Entonces una alarma. El caso del pueblo Chaima no tiene hablantes. Entonces, hablantes nativos no tiene. Entonces, los hablantes que existen, o el que al menos domina algo la lengua, es una de las personas que en un momento dado acá también se le hizo una entrevista, ella telefónica. O sea, y esa es la fortaleza del pueblo mapoyo, es tener dos hablantes. Pero la fortaleza del pueblo Chaima es tener alrededor de 8 textos, más de 1,000 y tantas páginas escritas en español y en Chaima, de data de 300, 200 años atrás. O sea, que ambos tienen fortalezas, pero tengo una fortaleza viva en el mapoyo. En el Chaima es una fortaleza de que todos quieren aprender al menos como una segunda lengua eso que está allí y que se ha adelantado bastante en la descripción lingüística, que no se había hecho. Venancio, para finalizar tu intervención, es muy interesante y nuevamente dejando la invitación para futuros espacios, futuros programas que nos acompañes y sigamos tratando este interesante tema. ¿Qué sigue ahora con el IPC? Me imagino que enfocarán todas las fuerzas en el tema de los Wayú, pero hay otro tema que estén tratando ahora en el IPC. Te explico, hay un proceso, ¿no?, dentro del IPC. En primer lugar, registro hace toda la investigación con respecto a la manifestación, se logra la declaratoria. Al lograr la declaratoria, viene otra oficina que es puesta en uso social que hace un plan.

linda sería la tierra, si la tierra tierra fuera con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra, si la tierra tierra fuera. Qué linda sería la tierra, si la tierra tierra fuera. 8:48 minutos, retornamos al programa La Tierra de los Míos. Ahora tenemos, ahora sí, a Aida Machado. Ella es funcionaria de Acervo Histórico Nacional, trabaja en el Panteón Nacional, o bueno, tiene muchísimo conocimiento de esta estructura, Monumento Histórico Nacional, y por supuesto nos acompañó a nosotros en el Instituto del Patrimonio Cultural. Así que, Aida, nuevamente, buenos días, bienvenida al programa. Gracias, Eduardo, de verdad, bien agradecida, ¿no?, de estar aquí. Y bueno, hablar un poco de lo que se va a realizar prontamente en el Panteón Nacional. En primera instancia, el próximo martes, con motivo de la fecha patria, el 19 de abril, vamos a hacer los actos conmemorativos de izada y arriada de la bandera nacional, como apertura de este acto conmemorativo. Fecha patria además, y que conmemora ese Jueves Santo de 1810 en el que se inició el proceso de independencia, que si bien en ese día pues no estaba muy claro lo que era que queríamos ser independientes de la colonia española, pues se dieron esos primeros pasos que después resultó en lo que fue el Congreso Constituyente y la elección de esos diputados que para el 5 de julio de 1811 pues declararon solemnemente la independencia, que es el acta que reposa en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional y que también forma parte de esos bienes patrimoniales que están bajo la custodia de la Dirección de Ceremoniales de Acervo Histórico, que pertenece al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Y bueno, también aprovecho la oportunidad para hablar sobre lo que va a ser la ceremonia de incorporación de dos grandes artistas. Por un lado está el artista plástico Luz de Venezuela, Armando Reverón, y el también artista plástico y dramaturgo César Regifo, que serán llevados al Panteón Nacional con el favor de Dios, y así todos lo esperamos, el próximo 10 de mayo. Ya está todo, digamos, se está organizando toda esta ceremonia para poderla llevar a cabo, obviamente con la presencia, de nuestro presidente, para estos actos conmemorativos que tenemos años que no se hacen. La última vez que se hizo una incorporación de esta magnitud fue en el año 2003, cuando se realizó la incorporación de Cipriano Castro. Ah, Cipriano Castro fue el último de restos mortales como tal que entró al Panteón. Sí, digamos que fue el último que se hizo con restos mortales. En el 2008 también se hizo una incorporación, pero ya estos personajes estaban allí, que eran los tres generales de la Federación, Zoilo Medrano, José Jesús González y Donato Rodríguez Silva. Ya ellos estaban dentro del Panteón, pero estaban en unas pilastras de mármol y bueno, fueron colocados en las losas que le correspondían, en las lápidas. Y los últimos que se han hecho han sido simbólicos, ¿no? Pedro Camejo, sí, así es. Juana La Avanzadora. Juana La Avanzadora, Pedro Camejo, Manuela Sáenz, Guaycaipuro y José Félix Rivas. Digamos que han sido los que han sido incorporados de manera simbólica en los últimos tiempos. Sin embargo, esto va a ser una ceremonia de bastante importancia. Primero por la calidad, la importancia de los personajes, y que bueno, va a ser una ceremonia que va a estar acompañada con otros, digamos que con otros organismos públicos como el Ministerio de la Cultura, que obviamente tiene, o sea, una intervención súper importante en este tema. Precisamente te iba a preguntar acerca de eso. La diferencia en la parte protocolar, el acto de algo simbólico, allá un traslado de restos mortales, ¿es mucha la diferencia? ¿Cómo es esa parte protocolar para los que ya asistieron el año pasado en los eventos previos, en los traslados de restos simbólicos? Ahora esta nueva actividad con César Regifo y con Armando Reverón, quien ya vimos la parcela en un reportaje fotográfico que estábamos haciendo en el Panteón Nacional, ya vimos la parcela que está preparada para Armando Reverón. Me imagino que falta la de César Regifo, ¿no? Sí, falta la de César Regifo, bueno, ya eso está próximo a realizarse. Y obviamente sí tiene diferencias en el sentido de que se va a realizar el proceso de inhumación, que es dentro del panteón. Y bueno, eso tiene unas características especiales que están en discusión, porque hay que ver también cómo están los restos de estos personajes, o sea, cuáles son esas características que presentan para hacer el proceso de conservación y luego trasladarlos a una urna más pequeña y bueno, posteriormente hacer ese proceso de inhumación con toda la ceremonia que eso implica. Allí obviamente van a participar otros organismos que saben completamente todos estos procedimientos y que nos van a estar acompañando, y en la parte obviamente de organización nos va a acompañar el Ministerio de la Cultura a través de IARTES y otras instituciones, que de hecho hoy se va a abrir una exposición llamada Reverón, Llenas de Luz, el Panteón Nacional, en lo que es la Galería de Arte Nacional. Entonces se empiezan a ver como que todas esas actividades que van a estar relacionadas con lo que va a ser la incorporación de estos dos grandes personajes. Por supuesto, eso genera muchísima expectativa a quienes nos están escuchando en este momento, los que no sabían y se están enterando. ¿Cómo es el acceso al público? Me imagino, por supuesto, habrá muchísimas autoridades, estarán los medios de comunicación, pero el acceso al público en general, ¿cómo es? Me imagino que hay un dispositivo de seguridad. Es algo que es bastante complejo de organizar, ¿no? Sí, de hecho tienen que reunirse el personal de protocolo de la parte de ceremonial que lleva la dirección de ceremonial y acervo histórico con las personas que están encargadas de la organización del acto para ir realizando un itinerario o un programa de ceremonia. Porque obviamente siendo una actividad presidencial, pues tiene un dispositivo de seguridad distinto a lo que sería cualquier otra actividad, y el paso al público luego que se realice la ceremonia de inhumación, pues no habrá ningún problema en que el público pase a ver en dónde finalmente quedaron los restos de tanto de Reverón como de Rengifo. Perfecto, Aida, ahora sí, dejamos esta última intervención para que hagas la invitación a todos estos eventos, nuevamente lo del 19 de abril, y por supuesto que el pueblo acompañe a esos dos artistas que marcaron el siglo XX en Venezuela. Así es, bueno, los invitamos a todo el público a participar en los actos conmemorativos del 19 de abril en la izada de la bandera nacional a las 6 de la mañana y la riada, que será a las 6 de la tarde, en el Panteón Nacional, en todo lo que es el Foro Libertador. Y bueno, para el 10 de mayo también esperamos contar con la presencia de todo el público para que venga, en acompañamiento de estos ilustres personajes. Y nosotros también aprovechamos la invitación para decirle a todos los usuarios y usuarios que revisen nuestras redes sociales. Facebook, ahí tenemos un álbum que ha sido bastante viral, 25 fotografías de todo lo que es la fachada y la parte externa del Panteón Nacional y del Mausoleo del Libertador. Y hoy estaremos montando un segundo álbum en donde estaremos especificando ya monumentos dedicados a cada prócer y la parte interna tanto del Panteón como del Mausoleo del Libertador. A los que no lo conozcan, estén aquí en Caracas, por favor vayan, visiten un lugar mágico, un lugar en donde uno se siente muy orgulloso del ser venezolano. Indudablemente un lugar muy importante, y bueno, Aida sonríe cuando decimos esto porque está enamorada del Panteón Nacional. Bueno, muchísimas gracias a Aida Machado, ella es funcionaria de Acervo Histórico Nacional, y a Venancio Morales, compañero del IPC, trabaja en la Dirección de Registro de Bienes Culturales. Esperamos seguirlos teniendo en otros programas, temas muy interesantes. Queda corto el tiempo, pero así es la radio. Geraldine, la invitación para la ludoteca, se mantienen los horarios, ¿no? Sabemos que ahora no trabajamos los viernes, pero la ludoteca se mantiene en actividades. Sí, Eduardo, tanto en las mañanas como en la tarde, la ludoteca está abierta a esas niñas y niños de la comunidad y en todo en general, porque ya no es solamente los niños, sino también los adultos. Podemos también recordar nuestras redes sociales, Twitter como @IPCBicentenario y por Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural, y nuestro canal en YouTube como el Instituto del Patrimonio Cultural. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general del emisor estuvo Ainsa García, en los controles como siempre Luis Arloyo, y en la locución estuvimos Geraldine Valor Guerri, quien les habla Eduardo José Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves en La Tierra de los Míos. Los dejamos con música, manténgase en sintonía de Alba Ciudad. Si allá en la tierra que llama el poeta una lágrima, en un banco de arena forjé un castillo cuando mi corazón de niño podía soñar. Fueron las olas un canto en las noches de Margarita, y hasta el sol fue mi amigo de correteos. Ay, cuánto quisiera volver a vivir, volver a soñar. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana. Y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.